Hola, buenos días a todos. Aquí estoy con vosotros hoy también. Y para los que no se acuerdan de mí, soy siempre yo, Caterina. Y como cada semana, hoy os acompañaré durante una media hora viajando por el mundo gracias al increíble poder del cine. Porque esto es el cine, un medio de comunicación de lo que tenemos que aprovechar a fondo. No solamente para entretenernos, sino también para tener la posibilidad de aprender y conocer. De hecho, los grandes realizadores del mundo nos ofrecen, gracias a su mirada y por medio de la pantalla cinematográfica, la posibilidad de penetrar mundos y culturas, quizás a veces demasiado lejos de la nuestra o simplemente hasta ahora que desconocemos. Y todo esto entonces no requiere mucho esfuerzo de la parte del público, además. Es un viajar perezoso que queda nuestra tarea transformar en activo y reactivo. De hecho, el único esfuerzo que algunos realizadores nos preguntan es lo de proponernos la película tal como ha sido pensada y lo único que tenemos que hacer entonces es decodificar los subtítulos. Pero yo pienso sinceramente que este es solo un mínimo esfuerzo y que de verdad podemos afrontarlo, vamos. Ya que el premio final, el dono que los autores, los productores y los autores nos ofrecen, vale mucho más. Hoy hablaremos de la película Secret Sunshine, una película coreana realizada en 2007 por el director Chang Dong-li. Presentado al Festival de Cannes en 2007, obtuvo la nominación por el premio de la Palma de Oro y ganó el premio por la mejor interpretación femenina de la actriz protagonista Jang Dong-yong. La película dura 142 minutos y bueno, a vosotros elegir si verla o no. De toda manera, aquí para vosotros os presento una parte más musical que hablada esta vez del tráiler en versión original, porque de verdad es muy difícil entender. Pero bueno, la música, el sonido de nuevas voces y una entonación tan diferente de la nuestra, quizá pueda a lo mejor atraer vuestra atención y curiosidad. ¿Qué es cool? ¿Qué es cool? ¿Qué es cool? ¿Qué es cool? ¿Qué es cool? Una profesora de piano elige dejar Seúl junto a su hijo de 7 años, después la improvisada muerte del marido. El amor y la desesperación por la recién pérdida la llevan a la ciudad de Miryang, que significa de hecho ciudad iluminada por el sol, ciudad natal del marido defunto. Aquí intentará empezar una nueva vida, lejos de su familia y aprovechando del hecho que nadie la conoce. La primera impresión tranquiliza a Lee, que después del primer encuentro con un hombre, sigue conociendo gente muy amable y disponible a su integración en el pueblo. También su hijo no tardará mucho, no obstante su rechazo inicial, a adaptarse a esta vida, a la escuela y a reconocer Miryang como su nueva casa. Pero una serie de acontecimientos y otra improvisa desaparición cambiarán el curso y los programas de Lee, transformando totalmente su visión tan positiva y mágica de la vida. La locura y la impotencia frente a situaciones que se revelan demasiado duras de afrontar solas, Lee pierde el control de sí misma y su precaria estabilidad que pensaba haber conseguido. Pero una persona queda a su lado para intentar ayudarla. Y Lee encuentra como solución a sus problemas un improbable acercamiento a la religión. Pero ninguno tiene la solución. Tampoco Dios, y con sus medios Lee tendrá que aprender a convivir con estos sola y sacando una fuerza increíble que tampoco ella pensaba de tener. Ahora, aquí para vosotros, una de las músicas incluidas en la banda original de la película, compuesta por Christian Basso. Chandong es el realizador de una de las más interesantes y pluripremiadas películas Oasis. Pero esta vez quizás se ha alejado un poco de sus capacidades y posibilidades expresivas. Muy hábil en describir relaciones entre dos personas, en la película Secret Sunshine ha elegido desarrollar su campo de trabajo hasta llegar a una forma de romance que quizá no es muy congenial. Realiza entonces una película de demasiado larga durada que llega a cansar su público. Secret Sunshine empieza siendo una película misteriosa y al mismo tiempo terrible, llena de mensajes ocultados, que quizá, bueno, el realizador ha tomado el riesgo de quedar, de que estos mensajes se quedan demasiado secretos por el público. El realizador mismo revela que esta película es la adaptación de una novela que hizo parte de su vida. Se llama Story of Insects. Y quizá al final ha llevado a la pantalla este tema, tratándolo de manera demasiado personal y tal vez de no tan fácil penetración. Bueno, otra pequeña pausa musical, una canción que, a mi opinión, con sus palabras, bien se engancha con el desarrollo temático de la película. The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the words of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Ay, qué gracioso. Aprendo solo hoy que aquí en España esta melodía se utiliza durante los rituales religiosos, bueno, cambiando las palabras. Bueno, me ha dado gracia. Volviendo a la película, lo que de hecho caracteriza la filmografía de Chang Dong-Lee, el realizador, y que también en esta película se destaca perfectamente, es la capacidad del realizador de buscar el significado más oculto y escondido de las vidas ordinarias de sus protagonistas. La película fue tornada en Miryang, un pueblo de medio tamaño, una ciudad ordinaria de hecho que, bueno, ayuda todavía más a reflejar las características de sus personajes. El nombre de la ciudad significa literalmente A Place with God's Sunshine, ciudad iluminada por el sol. Pero la connotación que tiene es más amplia y se mezcla con la idea de secreto presente en toda la película. La estructura de esta película da fluidez, pero al mismo tiempo nos hace individuar perfectamente un corte radical en su interior. Y las 2 horas y media de largometrajes son más que suficientes para contarnos 2 películas. La primera, que habla sobre una mujer que con su hijo elige de cambiar vida, y la otra, la de una mujer que pierde a su tesoro más precioso y busca una nueva fuerza y estabilidad acercándose a la fe. Bueno, hablando de fe, otra pequeña pausa musical con Coldplay, Viva la Vida. Entonces, la película hace una profunda reflexión sobre el perdón y la posibilidad de encontrar un equilibrio perdido gracias al acercamiento a Dios. Pero el realizador mismo afirma que aunque su mirada se quede siempre sobre su heroína y la acompañe durante todas sus etapas, no se permite juzgar sus elecciones. De hecho, piensa que todos necesitamos de creer en algo, pero lo que quería subrayar no es tanto la importancia de la fe religiosa, cuanto la reflexión personal que cada uno de nosotros hace frente a los obstáculos y las dificultades que la vida nos impone. Y de hecho, el cine es el mejor medio para hablar de algo invisible a través de lo visible. Aquí para vosotros os propongo Losing My Religion de R.E.M. I haven't said enough. Los momentos más brillantes de Secret Sunshine son los de mayor carga dramática, demostrando el talento de Lee Chang-dong en las escenas emocionalmente más complicadas. Y en el medio de tanto dolor y tanto drama aparece un personaje tragicómico, el del mecánico, interpretado por Kang Ho-sung, que va ganando complejidad a medida que avance la película. Al final, Secret Sunshine deja con una sensación de desconsuelo y desolación, a la vez que de resignación ante lo inevitable. ¿Merecieron la pena las 2 horas y media? Bueno, a vosotros queda el último juicio. Os dejo escuchar la última canción de hoy, Better Way, de Ben Harper. Bueno, y hoy también hemos llegado al final de nuestro 5º encuentro, pero no os preocupáis, os espero aquí numeroso la próxima semana para viajar, soñar y reflexionar conmigo aquí en Cineando.